Capítulo 41 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 41. Y metióme luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de una parte y 6 codos de otra, que era la anchura del tabernáculo. Y la anchura de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de una parte y 5 de otra. Y midió su longitud de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos, y la anchura de 20 codos delante del templo, y díjome: Este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa, de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. Y las cámaras eran cámara sobre cámara, 33 por orden, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que las cámaras estribasen, y no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura y vuelta en las cámaras a lo más alto. El caracol de la casa subía muy alto alrededor, por de dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba, y de la cámara baja se subía a la alta por la del medio. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran una caña entera de 6 codos de grandor, y la anchura de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, y el espacio que quedaba de las cámaras de la casa por de dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. Y la puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el mediodía. Y la anchura del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del apartamiento, al lado de hacia el occidente, era de 70 codos. Y la pared del edificio de 5 codos de anchura alrededor y 90 codos de largo. Y midió la casa 100 codos de largo, y el apartamiento y el edificio y sus paredes de longitud de 100 codos. Y la anchura de la delantera de la casa y del apartamiento al oriente de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del apartamiento que había detrás de él, y las cámaras de una parte y otra, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras, 3 en derredor a la parte delantera, todo cubierto de madera alrededor, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Encima de sobre la puerta, y hasta la casa de dentro, y de fuera, y por toda la pared en derredor de dentro, y por de fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmas, entre querubín y querubín una palma. Y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palma de la una parte y rostro de león hacia la palma de la otra parte, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había labrados querubines y palmas, y por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y la delantera del santuario era como la otra delantera. La altura del altar de madera era de 3 codos. Y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, y su superficie, y sus paredes, eran de madera. Y díjome: Esta es la mesa que está delante de Jehová. Y el templo y el santuario tenían 2 portadas. Y en cada portada había 2 puertas, 2 puertas que se volvían, 2 puertas en la una portada, y otras 2 en la otra. Y en las puertas del templo había labrados de querubines y palmas, así como estaban hechos en las paredes, y grueso madero sobre la delantera de la entrada por de fuera. Y había ventanas estrechas, y palmas de una y otra parte por los lados de la entrada, y de la casa, y por las vigas. Fin del capítulo 41. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com